Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo tan esperado número 24 de Podcast. Estamos por fin de vuelta acá con mis amigos Erchester, el Dutch y Nicolaps, que les habla en una nueva sesión de locuras, destrucción anal, explosiones y Kikos. Y Kikos. Espiritismo y nuestro querido hámster Scotty. Hola Scotty, ¿cómo estás? Qué bueno, también te habíamos echado de menos. Ratón culiao. Amigos, llevamos... Quizás sacamos este capítulo un poco más tarde, un poco más atrasado de lo costumbre, claro. Porque, debo confesarlo, yo estaba de vacaciones. El perlita. Y los tres capítulos anteriores que ustedes escucharon, 23, 22 y 21, Están grabados del año pasado. Es material de archivo de podcast desde antes que se grabara. Más viejo que los videos del profesor Rosa, ¿verdad? Sí, más viejo que los videos del profesor Rosa. Son como los recuentos de lo mejor de Sábado Gigante. ¡Oh! Cuando era en Chile, años. Sí. Cuando era en Chile. Cuando era en sí, Chile. Cuando el chacal de la trompeta usaba pantalón corto, como de esa época. Short. Don Francisco usaba guayabera. Los temas del chacal de la trompeta eran canciones chilenas, no canciones que ahora nadie cacha. Sí, rancheras mexicanas, oh, de ajo surbio. Del underground. Sí, claro. Así que por eso mientras. Indie ranchera. Ya. Así que por eso, mientras ustedes en el mundo real estaban viviendo las olimpiadas y cosas así, nosotros estamos hablando de comida, de caca. Igual yo creo que fuimos visionarios, porque cuando estábamos subiendo los capítulos yo noté algo. Nosotros hablamos de tres cosas que los humanos amamos hacer: comer, cagar y huevear. Sí, sí. Teníamos el especial de la caca, el especial de la comida y el especial de que todos son de huevo. Así que una trilogía, ¿eh? Por eso, amigos, yo estoy de vuelta. Mis amigos también. No habían querido grabar sin mí, los valoro mucho por eso. No, yo sí quise, ¿te acordáis? Sí, marica. Igual les traje regalitos de mi vacaciones. Sí, unos besitos. Así que eso, pues, amigos, estamos de vuelta recargados. Vamos a hacer una revisión de lo que fueron las olimpiadas, los Kikos, las restauraciones de cuadros, compadre. Pero vamos por parte. Las putas Don Francisco, 50 años. Oh, los 50 años también, un gran tema, weón. Sí, que no hay que dejar de lado. Polmo que sigue con sus tulas gigantes sin terminar. Sí, la tula está media. Yo estuve 3 semanas fuera, volví. Está igual, la misma, weón. Sí, weón. El paloyo esa weón. Los negros chinos. Los enanos chinos negros que han estado ahí trabajando duramente en Twitter para mis que no se pierdan. Platos que fueron aportillados. Que los voy a vetar. Ya, muy bien. Están vetados mis platos. Off, ya, para todas off. Las personas, no, para todas las personas que dicen, ¿cuándo se tiraron flatos, chat? Nunca más. Nunca más. Pero ojo que hay gente que se guía los platos de Chester. No, es que lo que pasa es que Chester tenía un problema que era flatulencia. No, lo tiene precoz. Todavía, lo tiene. Sí, no. ¿Qué hiciste? Chester, en esta semana, mientras yo estaba ausente, comí puré. Sí, mucho puré, me trancó la wea. Clínica Indisa, estuve en un tratamiento intenso, en un training ahí, en unas máquinas, ¿cachai? Haciendo... Sí. ¿Qué asquero? ¿Y sudabas? Sí, sudé flatos. Sí. Así que ahora está sano. Estoy totalmente rehabilitado. Rehabilitado de la flatulencia. Menos mal. Sí. Un problema menos en ti. No. Dutch, ¿tú querías partir con un tema en particular? Como que me... ¿Yo? Sí. No. ¿No? No. ¿No? Ah, sí. ¿Cuál era? Parte, Dutch. No, esto no estaba planeado. No, es que te di como con... Sí, pues ya. Dijiste, hay que hacer las cosas por parte. Haga el pase, ah, es que haga un quería pase. Decir una talla, papá. Vamos por parte, dijo ya el destripador. ¡Oh! Volvió el humor del Dutch. Perdón, no me comparí con ese gordo, weón, porque me carga el humor de Diño Gordillo y del Momo Fica, por cierto. El humor de Diño Gordillo, la señora. Ediondo sí, Gordillo. O el hijo. Hola. Sí, el weón. ¿Cómo estáis? Como que es una vieja culiada, así. No, como... pero Diño Gordillo, una señora, weón. Y que le regala la billete y llora siempre, weón. El Solabarrieta, el humorista. Sí, pues. Llora siempre, sí, siempre. Sí, Gordillo, un poeta. Guatón penca. Oye, así. Pero eso lo tiene este show. Haciendo una referencia más a nuestro capítulo 24, quiero destacar que... ¡No! ¡Chiste! ¿Qué hiciste? Nada. Está inflando el globo. ¿Qué pasó con lo que hablamos ante el programa? Bueno, ¿por qué lo hiciste? Ese fue la despedida. Ya, fue el último plato. The Farewell. Sí, ese fue el... ¿Qué está pasando? Sí, no, esa fue la despedida, fue el vuelo alto del halcón. Ya, vuelo alto. Está bien. Bueno, como les decía, quería hacer una mención que aparte de que nosotros dejamos 3 capítulos grabados en el 70. Que no iba a estar, la idea era dejar grabados 4 capítulos. Sí. Pero sí, lamentablemente... De hecho, la... hay 4. No. ¿No? ¿No? Ah, no, se borró. No, no, no. ¿Y solo? Hubo un piloto del capítulo 24 que nunca... Disculpen. Bueno, ahora no tiene flatulencias, tiene tos, pero... Es más humano. Las dos son humanas, solo que uno un poco más educado, claro, que el otro. Claro. Bueno, grabamos un capítulo 24 que quisimos hacer un experimento loquillo, nos volvimos locos. Salimos de la caja. Salimos de la caja. Tratamos de innovar. Sí. No nos resultó. No. No. El computador explotó en el intento y... Weón, pero fuera weón. Pero espérate. Creo que nunca habíamos hecho un capítulo tan malo. Pero espérate, ese tape... Ese tape. Estoy hablando del idioma del Nico porque para sí, que no ese bootleg está. esa cinta, el VHS está. No, bueno. No existe. No, pero no, ojo, no, que no es porque no queramos. No. El Betamax no está. No, el Betamax no está. Bueno, de verdad. A ver, les voy a contar así en breves palabras. Tratamos de grabar un capítulo en el estilo ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Era muy ¿Y malo. ¿Y me entró a mí? Era muy malo. Dachi era el concursante. Y yo no sabía qué decir. Bueno, era horrendo. Chester leía las preguntas y yo animaba al estilo Sergio Ramírez. Bueno, era muy malo. Era muy malo el capítulo. De verdad, bueno. Y más encima grabamos como 25 minutos. Yo les dije ya. Paramos, eso. ¿No? Paramos. No terminamos el capítulo. No, paramos. No terminamos. Era muy malo. Es como esa caricatura de Mickey Mouse satánica que dibujaron un poco. No sé si cachó que está en YouTube. La misma wea. No, era muy malo. Y más encima, cuando estos weones se fueron a su casa, ya estaba dispuesto a empezar a editarlo para ver si podía salvar algo. Se quedó pegado al computador y cagó. ¿Cagó? Y tuve que apagar el computador, prenderlo y se perdió todo. Se fue. ¡Ay, cagó la guapa! Sí, se fue a la mierda. Fue un aborto. Fue un aborto. Igual que el capítulo del tercero que tú no habías comentado, ¿te acuerdas? Ah, claro. Un amigo nos preguntaba si alguna vez el capítulo tercero íbamos a sacarlo al aire, el que se perdió en el camino. Y nosotros lo sacaríamos al aire, pero... Pero se borró también. Sí. Porque cuando nosotros perdemos algo, lo perdemos en serio. No es como que quedó ahí la cinta perdida, el lado B de podcast. No. Como ediciones raras. No. Aquí la weá se perdió. Se perdió. Bueno, no se está. Perdió. No está. No existe. No es como los canales que hay una sala de video así como. No. No, aquí la weá perdió. Chao. Perdió. Muerte. Camiroaga. La chayo, ¿no? Oye, qué ojo que se viene el aniversario. Oh, el aniversario. Oh, la más alto que nunca. No, compadre, nosotros para esa situación vamos a tener un capítulo especial homenaje. Sí. No. Vamos a estar grabando desde la isla Juan Fernández. Ah, sí. Con los marsupiales que se comieron parte de sí. Vamos a estar grabando arriba de un casa ahí volando. Sí. Estrellándose. Sí, haciendo todo el simulacro. Sí. ¿Ya? Así que se viene, compadre. Sí. ¿Quién va a ser el brazo de Felipe Camiroaga? Tú puedes serlo si quieres. Ya, yo soy el brazo con el tatuaje. Tú eres el weón que el amigo de Felipe Camiroaga, que no era tan famoso. Roberto Bruce. Eso, que no era tan famoso. Y que nadie lo recuerda tanto. Que era como, vuelas alto Felipe y amigo. El amigo. Ya se están riendo y los muertos. Ya, perdón, sorry. Puta, oh, no, para y no venía, soy yo. No soy el Dutch. Es que sabes que yo a veces grabo esta weá y no me doy cuenta de lo que hablo. Sorry, cabro. Sorry, Felipe. ¿Es como Nicolás Parra? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué enfermo más grande! Casi tipo, tanto como yo. Bueno, Nicolás Parra. ¿Existe? No, es Nico. Porque el Nico, cuando yo creo que pasó que Piñera vio que el Nico llegó a Chile nuevo y le dio a hacer un tributo. Intentando tratar de entender la talla de Chester, ¿sí? Nicolás Pérez, Nicolás Parra, se equivocó dos veces, doble presidente. ¿Eso era la talla? No. Ya. Ahí. No. Nuestro querido presidente nuevamente no nos vuelve a defraudar en un acto de tratar de parecer inteligente, no le resulta. No me defrauda, yo esperaba eso. Tenemos mucho material. Esperaba eso de la máquina de idioteces. De la máquina de piñericosa. Sí. ¿Ordenemos el material porque tenemos mucho? Mucho sí, material. Pero ahí vamos partamos bien, partamos, amigos, yo creo que hay que hacer justicia a Tomás González y a todos sus amiguitos olímpicos de partir con un pequeño resumen de las Olimpiadas. Puta que son ricas las joguistas, weón, alemana, holandesa. Voleibol playa femenino. No hay deporte. Weón, ¿viste cómo corrían esas minas, weón? Está lleno de videos peores que las de Raúl Roberto, weón. Así como weón, el Chorifly aterrizando en la arena, weón. No, weón, tenemos que pescar y hacer un recopilado de todas esas minas. Y ponerle en la canción de Queen la misma. Sí, a pito de nada, pero a pito de nada. Weón, les hago el amor a todas. Weón, debo decir que las Olimpiadas con Twitter, weón, fueron otra weá. Sí, es verdad. Fueron otra weá, weón. Es verdad. Sí. Es verdad. O sea, yo sé de gente que le cerraron la cuenta. Estoy estando estudiando sobre las Olimpiadas. Weón, en los tiempos más descriteriados de podcast pasaba esa wea. Sí. Y a podcast. Imagínate. ¿Qué wea hiciste? ¿Qué pasó, Chester? Cuéntanos. Debo confesar que la clausura. La clausura. Fue extremadamente tuiteada por mí. ¿Tú estás disfrutando de los pezones mientras me dices eso? ¿Qué te pasó? Me tuve que cambiar 3 veces de calzoncillo. Era la verdad ante todo. Weón, es que era la cagada, así va. Pero weón, es que weón, es que la cagó, es como, weón, Noel, weón, Queen, John Lennon, George Harrison, weón, como que sea. Mr. Bean, weón, weón, y no. Atento, Spice Girl, que cambió a Spice Milf, weón. Están más ricas que la concha su madre. Bueno, ¿salieron? Spice Girls están exquisitas. Ya, yo les voy a confesar algo. Me hicieron bolsa en el trabajo. Estuve trabajando de sol a sol y no vi casi nada. Y a mí me gusta, pero bueno, Mr. Bean y fue no el domingo. ¿Qué? Fue el domingo. Un domingo. El cierre sí, pero la apertura no. Ah, no, la apertura fue en horario oficial. Sí, pero igual, estuvo igual de majestuoso. ¿Cuándo salió Mr. Bean? En la apertura. En la apertura. Y me lo perdí. No, pero estaba hablando de clausura. Sí, que importa, no, la y de todo lo que pasó durante el evento. Nos llegaron unas puteadas también, porque aquí un ¿por personaje qué? Hizo un el pequeño, chino nano negro. Hizo un pequeño meme de Tomás González hueveándolo en un momento en que nadie quería huevear a Tomás González. Ay, pero qué tanta hueá. ¿Y qué pasó? El bigotes. Sí, todos huevean con el bigote y ahora uno puede mandar una fotito tomando leche. ¿Hueón? Y es terrible esa weá. Ahora, ¿por qué ese weón salió con el bigote delgado? Todos los que tenemos bigotes es como... Te estáis dejando al Tomás González. Weón, toda mi vida he tenido bigotes. Venga, porque ha pasado por una involución igual, yo creo. Porque el bigote pasó de ser el bigote del hijo de Lavín, ¿cachai? Porque también tenía el bigote. El bigote de Caselli, que es un viejo culiado actualmente. Ahora es el bigote de Tomás González. El Tomás González. Todos se dañan del bigote. Evolucionó. Ahora avanzó un poquito. ¿Usted vio en la foto del bigote de Tomás González? El de del buen con la mía. ¿Sí? Con el chochín. Sí, en el chochín. Muy, muy buena foto. Muy buena. Ojo que esa foto fue reutilizada porque es una foto bastante antigua. Sí, es un meme antiguo. Hacer un mención también que Tomás González debe ser el ser humano más parecido a Freddie Mercury hoy por hoy vivo. Sí. En todo sentido, compadre. En todo sentido, también salta el palito. Así que... Parece que también. No. Sí. Desclasifiquemos como la otra vez con nuestro amigo Pablo Colapso. Yo conocí a una persona que conocía a Pablo. Que era familiar de Tomás González. Ah, no, Pablo, de Tomás González, perdón. Tomás González y me dijo que no. Ah, que no, no. Es que yo no hacía el tiburón martillo. Yo con una amiga Pirisa, ¿no? ella me contó así como que conocía a un amigo que era de la misma andanza, así como un amigo que conocía a un amigo que tenía un pariente. Compadre, estoy diciendo que el directo. Ella tenía una amiga o amigo A, que como que se llama, conocía a Tomás González y que decía que el compadre había pasado de su polola, porque tenía una polola, al martillo polaco. Al entrenador cubano. No. Al camerunés. No, hablemos mal de nuestro héroe olímpico, weón, de verdad. Sí. Está bien. Se lució el hombre. No, puta, si sé que salió no, corto, no, medalla no, cobre. No. Puta, los chaqueteros culiados. Igual es bien penco el weón. Ya, pero, ¿por qué? Ya, sí, igual es verdad. Porque con el apoyo que él tuvo, que es de FAR, igual tuvo apoyo al último. No, pero el apoyo que en general tiene ese deporte, el weón no debería haber llegado al lugar donde llegó. Es verdad. Sí, eso es un mérito. Pero, compadre, en los países que ganan medallas, compadre, como ahí donde están los amigos de Chester, los Arios, ahí, weón, si no ganaron medalla. Para la casa, compadre. Para la casa, ¿vos crees que están celebrando una derrota? No, nada. Pero nosotros, como somos humildes, y él hizo igual un gran valor ahí. Sí, es verdad. Se reconoce dentro. Gracias, bigotón. Gracias, bigotito. Qué importante, ¿ah? Sí. Pero sabéis que fue cuático porque estamos muy pacíficos, pero fue cuático cuando estaban todos reunidos en la tele y el weón se da esos saltos maricones para atrás, pa, y caía clavado y todo. Weón, queda la cagada, si weón caía parado y todo, como si hubiesen metido un gol. Qué lindo dat, saltos maricones. Qué lindo. Cuidado si están rebaroniles las weas, pues weón. No, qué lindo, weón. Ahora resulta que yo soy el boca enferma de la wea porque. Eso es arte, compadre. Yo creo que tienes que redactar, hay muchas personas que se van a enojar. Sí, dat. Eso es arte. Es medio maraco. Sí, es medio maraco. Pero, weón, pero respeto, comprensión y tolerancia. Tolerancia, weón. Ya, sí, yo soy una persona súper tolerante. Estoy mal porque estoy acribillando a un héroe nacional. No le des caso a este weón. Si te está atacando. Es que siento que tengo un poco de culpa. No, sí. No, Nach. Un saludo a nuestro amigo. No, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién, Nach? No, no. No. Ya, partimos con los chistes. No, ya, si no es chiste. Es que podría decir la verdad, pero tú no me dejas. No. Ya, volviendo al tema. Pero Nach, te estás cagando, weón. No, los Juegos Olímpicos también tuvieron la sección porno con los GC. ¿Ustedes saben lo que son los GC? ¿No? Son las weas que ponen abajo en los programas de televisión. Sí, sí. Ponen abajo como. O sea, el tweet aquí, de la mierda. No, y aparte sale como, por ejemplo, ya hace un salto. ¿Anal? Un salto anal en la piscina. Cae con las patas abiertas. Y abajo sale como este es Kim Wang Jan, que viene de la República China. Y weón, ahí tiene todas las medallas abajo, que es como toda la información que sale abajo. Bien. Claro. Estaban los compadres, los de la piscina, los que saltan y se caen, los que tiran guatazos, los piqueros, y los weones como que tenían un chorcito chiquitito, pues, y ponía el GC justo sobre el chor. Entonces están todas las minas para el hoyo porque se veía como si el weón fuera en pelota. La dura, sí, pues, weón. Y empezaron a subir la foto y empezó a quedar la cagada por eso, weón. No, mira, no tenía idea. ¿Fue bueno? ¿Te gustó? No fue bueno. ¿Te excitaste un poco? No fue bueno en ese sentido. Fue bueno en que me reí un poco por el desatino de poner los GC justo cuando enfocaban al weón, ¿cachai? Otra mención para Michael Phelps, weón, que ese weón es... El tiburón, concha tu madre. ¿Cacharon esa weá de la dieta de Phelps? ¡Sí! ¡Weón! Es la misma que la mía. Es la misma que la mía, pero la diferencia es que... No, nada. No, nada. Podemos lograrlo. La cagó, sí. Que ese weón se mandaba como 8000 completos, 20 de parrilla, weón. Un kilo de fideo en la mañana. No, ¿qué le pasa, weón? ¿Quién de ese hombre 8 pizzas, weón? Es que ahí está el equilibrio, po, weón. Comer como vaca, pero nadar. Esa es la weá, ¿cachai? Comer como vaca, nadar como sirena. Ya. Entonces. sí, po. Weón. Ya, pero es que según cuánto ejercicio debe ser al día, o sea. Sí, no se monta loco. No, weón, 7 de la mañana ya está metido en la piscina y sale a las 10 de la noche. O sea, sale siempre con la arruga en los dedos, compadre. ¿No? Con el dedo arrugado. Con los piquitos apretados. Sí, no. Pero ¿sabéis qué? Ahí pasó que en Twitter, como que las mujeres, como que estuvieron chorreando, ¿con quién? Orgán, ¿con cuál con de cualquier todo, weón que corría? Que tenía un par de weas macalugas marcal, weón. ¡Oh! ¡Ay! Sí, como que chorreaban por cualquier wea. Oye, aquí estamos nosotros. Los calugones pelayos. Sí, los calugones derretidos. Sí, que se corren hasta la esquina y cagan. Sí, claro. Oye, amor, masticables. Amor, el basurero se fue. No, pico, ya cago esa wea. Pero si está ahí en la casa al lado, no. Sí. Entonces, y me chocaba un poco. Bueno, también debo reconocer que había mucha mina guapa. Como lo que les decía, las abuelas que hacían hockey de césped. Voleibol la... playa femenino, weón. No, bueno, el hockey de césped, la argentina, la alemana y la holandesa. Las holandesas son increíbles. Weón, son otra weá. Son pero otra a mí me da risa porque había gente esperando a la polaca, rumana, no sé a dónde, la que salta con el palito. Bueno, yo soy una mierda de los juegos. Salta con el palito, ya. Ella, como que estaban todos esperándola y la mina, como que está musculosa, ¿vale? Como que no prendió tanto, weón. No, como que todos no quedaron, pero había una colombiana, weón. Que no sé si ustedes vieron un video de un weón, un comentarista que empezaba, bueno, que está. ¡Oh, Dios mío! Pues claro que ella ganó. No, le decía no, y con culazo increíble. No, ella salió segunda. ¡No! ¡Ella salió primera! Y la cosa. Y bueno, empezaba. Y bueno, estaba paluyo, así mega caliente. ¿Tú lo viste? No. Bueno, es la cagada, es la real cagada. Sí. Y la mina realmente debería haber ganado por culo. Hay unas minas que corrían, que estoy tratando de dar los nombres, pero eran muy raros. Y corría que era muy rica, weón. Esto había un video en Terra en que la mina como que saltaba y hacía como unos bailes. Weón, era exquisito. Y esa weón como saltando con las titis para todas lados. Weón, y las chinas niños, que no tenían boobies. Las chinas están locas, weón. Esas weas son. Weón, bueno, entre esas chinas niños y las mujeres levantadoras de peso. Eso es un punto, porque hasta yo tengo la belleza. Más tetas, sí. Estaba la belleza del salto con y la horripilancia, weón. Y la mazmorra. Y la mazmorra. La mazmorra. De aquel jorobado que levanta peso, weón. O sea, weón, los orcos, los ogros ahí acumulados levantando peso, weón. Bueno, yo de verdad creo. ¿Alguien las recuerda? ¿Alguien las quiere ver de nuevo? ¡Oh! Mario. Que sigan su mundo. Sí, que se escondan 4 años más en la mazmorra. Sí. Oh, weón, pero qué chucha. Y había una que parece, no sé si es chilena, igual es súper triste la historia, pero hay una que tuvo un hijo levantando la pesa, así. ¡No! ¡Levantando la pesa y se le cayó el hijo! No. Que estaba y lo perdió y todo. No, sí, es bien triste la weá. No, chucha, de nuevo desubicándose. Pero es cuático, pues, weón, porque la weá era tan musculosa que no cacharon que tenía un hijo, pues, weón. La dura. No, sí. Pero weón, no creo que haya sido esa weá, weón. Levantando la mesa. Sí, era chilena. Era chilena, weón. No creo que haya caído ahí mismo, pero era chilena y lo perdió. Es bien triste. Pero weón, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y ya terminé la historia. No trates de cubrir. No, te toca hablar. Pero es que no entiendo, la mina está levantando la pesa. Mira, la mina era musculosa, era de la mazmorra. Y pero nunca supo que estaba esperando una guagua. No, nunca. No, pues como tenía tanto músculo, no cacharon que tenía la guagua y la perdió. Pues weón, pues tristeza que él me iba a decirlo, pero sí. Pero weón, sí, pues weón. Oye, la mazmorra también sufre, compadre. Sí, compadre, también hay dolores. Oye, ¿cacharon esa guagua que en la Villa Olímpica quedaba la zorra con los carretes, weón? Los carretes de los deportistas, pues, weón. Pico, weón. Bueno, ¿cachaste un weón que, bueno, un ciclista como, no sé, de Serbia, o algún país culeado europeo? No, me pedía que me acuerdo ahora cuál. Y yo como en lugar 57, y el weón ni siquiera llegó en un buen lugar. Y se hizo bolsa carreteando. Weón, se hizo bolsa. No, onda, negro piñera de la weá. Weón, los amigos deportistas se lo tuvieron que llevar así, onda, abrazado del local. El weón meado entero, así. Ay, hecho pico. Vomitado. No, y en el país, el weón lo deportaron de las Olimpiadas. Y no. Se llevaron de vuelta a su país al toque. Y onda, como que el weón después... ¿Y por qué? Porque era una vergüenza nacional, pues, bueno, así, onda, en la página de todos. Le pagaron la weá, toda la weá. Devuélvete, culeado, así que... Weón, sí, la raja. Sí, el weón salió en las páginas de héroes de todos los países, así como el weón que se hizo más pico en la Olimpiada, así. Medalla olímpica en vómito. Weón, es que yo creo que igual los carretes deben ser más duros que la de cresta. No, pues, y el weón salió pidiendo disculpas, diciendo que... Que le da vergüenza y todo lo weón. Pero sacaron de contexto. Que no fue nunca eso. No, que no lo entendieron. Pero no, dijo que era su oportunidad de la vida de carretera así, más todavía. Ah, pero el weón prefirió el carrete. Sí, sí. Es que dijo. El weón sincero. Yo me he matado años preparándome para este momento. Tenía que celebrar por fin. Estaba tenso. El weón sincero. Está bien. Me parece muy bien. Está bien. Sí, ya saben, si quieren carretera olímpicamente, compadre, ya saben cómo tienen que terminar. Así que ya saben, acá en Chile no le damos ni bola a los deportistas, no le dan ni un peso en este país de mierda, pero en otros países sí le dan plata para que vayan a carretear. Que está bien, es parte de la educación del deporte. Está bien. ¿Sí? Ese es el apoyo, compadre. Sí. Pero eso es con los Juegos Olímpicos, ¿eh? Bueno, para mí la cuestión final fue como el show del Juego Olímpico, que no me escribió una mierda. Bueno, yo debo decir, tanto la clausura como la inauguración, impresionante. Bueno, o sea, La cagó. Bueno, ¿qué mierda van a hacer los brasileños? ¿H. Bahía? Bueno, es que... ¿Tiago se va a quemar completo esta vez? Claro. Yo comparo. No, el clásico chiste de Twitter. Que Tiago vaya a la antorcha, pues. El clásico chiste. O sea, ¿qué wea? ¿Cómo voy a comparar toda esta magnificencia de espectáculos musicales juntos versus negras moviendo el culo? No, y ojo... Igual, weón. Y ojo... No, ¿sabes qué? Igual. Y ojo que... Si lo llevamos a una weá más extrema, yeah. ¿Qué pasaría si fuera en Chile? Oh, está bastante pico. El Pollo Fuente cantando, weón. El Lucho Jara, sí. De hecho, yo creo que una de las cosas que a mí me lograron banear en Twitter fue mi comentario que dije que... Antes George, que te bloquearan. George Michael, yeah. Era el Lucho Jara inglés. Que ahí está con su tenis, sus mariposas y la igual es verdad, igual es sí, un poco verdad. Pero ¿cachai? O sea, el nivel y los deportistas también chilenos que estarían presentes. Tiburón Contreras, sí. Pata Bendita Castro, Martín Vargas, ¿quién más? Zamorano. El Murci Roja, sí, ahí weón. Rosenthal. Cameruano, el Calule. Bueno, otra vez vi el Calule. La Erika Olivera, que tiene como 90 años. Bueno, y le dicen, señora, pare, por favor. Terrible rancia. El huevito este de la U, ¿cómo se llama? El huevito Valencia. El buen intimidante. Claro. Yo soy el huevito Valencia. El buen intimidante, weón. Y cachai que. ¿Cachai? Que sería pico. Por eso no pasa la Olimpiada acá, porque no pasaría nada, güey. No, nada. ¿Qué música? ¿Qué haría? ¿Y pondría a Pascuenses bailando, a lo Tuiti? No, y lo más probable que saldría Piñera a hablar una weá, se equivocaría, sí, weá. Entonces... O sea, ¿tú te acordás de esta weá, la mítica carta de Edithborn que mandó para la weá del Mundial del 62 como... No tenemos nada, por eso lo queremos todo, no sé qué mierda. Acá sería lo mismo, pero no tenemos nada y no prometemos nada tampoco. Que pase piola. Que pase piola, sí. ¿Cachai? Sería leve. Sí. Pero sí, ¿sabes qué? A mí como que no me gusta la guada así, weón. No, a mí tampoco, aparte es injusto porque tienen la Copa del Mundo, la Olimpiada, sí. Y parece que hasta un poco la Copa Media, no sé, yo no cacho, pero tiene dos weas. Tiene grandes, todo, weón. Sí, weón. Aparte que tienen el Rock in Rio y todas esas weas. Sí, pues que... hijos de puta. ¿Qué wea? ¿Qué wea? Hijo, sí. ¿Qué weas pasa? ¿Qué weas pasan? ¿Qué weas? Y cachai que esa wea como la samba y la wea. Pío esa wea, weón. La wea que baila, unos negros culiados. Y la mayoría son negras travestios. La samba, la Chepo movió millones acá en Chile, compadre, hace un par de años. Weón, me quiero acordar. No, se alimentó Mecano de aquello y muchos estelares y mucha gente. Y aún están los pelotudos. Ay, que es la viví, que es la cosa y la viví. Weón, todavía está hueveando en la tele el pelotudo. Tiene poder la weá. Es verdad. Tiene un super poder. Es verdad. Pero. No sé. A mí las tiene nunca esas dinámicas de bailar y la weá. No los veo en un juego olímpico, es un tío. No, yo danzo la manivela. Abriéndola la apertura. ¿Cómo que no danzo la manivela? Otaote. Otaote. Está todo dominado. Está todo dominado. Chuchuca. Bueno, nos vamos a la mierda. No va a decir que nos vamos a la mierda. No. Bueno, imagínate. Yo creo que lo peor de la weá es cuando apareció el vendido de Pelé. Puta, qué weón más vendido, weón. Se vendió hasta la Mastercard ese weón, weón. Sí. Está más vendido que la chuta y apareció para sus zambas de mierda. Ay, ¿salió bailando? No, salió ahí como, soy Pelé y me gusta meter pelota. Todavía estoy vivo. Sí, weón, ¿cachai? Entonces, ni un brillo, weón. Pero yo creo que hicieron un gran cierre los Juegos Olímpicos, weón. Esto me bajé la versión Full HD, 3D, 4D, invertido a la cuadrada. Y HD. Blue, Green, Red, sí, Rey. HD. Llegué a Alex Pro y toda la weá. Sí, la weá. Cipet. Sí, oye, que parece que escuchó nuestro. Sí, escuchó nada, que loco. Y yo le quería un sticker para el tanque. Sí, que un sticker para el tanque. Se lo tengo que sí, pero un seguidor de militar del podcast. Remítase al capítulo anterior si quieres saber el huevo que le hicimos. Oye, pero cuático, no, sí, en Brasil, penca la mano. Puede que pasen cosas, pero no sé si tantas como pasaron ahora en Londres. Oye, y al final la supuesta amenaza que iba a pasar en Londres, que iba a quedar la zona. Que tenían misiles en los techos de las casas de las abuelitas, weón. No pasó nada. Es que Osama murió. Y una weá. Osama murió. Pero si ya estaba muerto cuando habían dicho que iba a pasar cosas. No, pero no importa. Ay, perdón. Destruí la única teoría conspirativa del Chester. La única teoría conspirativa del Chester. Sí, pero es parte de la dinámica de Osama Bin Laden. No se destruyó nada en las Olimpiadas. Más que un par de jugadores olímpicos. Más que un par de piernas y cosas así, pero... Hay que decir que sí se destruyó una muy importante obra de arte. Que esta semana ha dejado la cagada. Puta la weá notable. Es que, weón, encuentro maravilloso. Yo encuentro de verdad que el sol es la raja que pasan estas weas en la vida. Así como... Sí, estar vivo para que pasen estas weas. Gracias porque sucedan estas weas. O sea, que exista una obra de arte... invaluable, que no tengan puta idea que es tan invaluable para que dejen que una vieja X se meta a restaurarla y después de que la vieja se mandó una cagada, ¡ah, que yo no sabía! ¿No? Sí, yo era aficionado. ¿Cómo el museo no se dieron cuenta? Es que igual no es un museo, creo que es una iglesia. Sí, y la weá es muy chistoso porque resulta que la vieja como que va y es como una vieja culiada nomás, como que va a la iglesia siempre y siempre le repasaba un poquito como la túnica. Es que ese era el cuento, le arreglaba la ropa. Ya la nunca vieja... se había metido a la cara, ¿cachai? Ah, pero esa vieja se estaba en volada, weón. En volada un guito, weón, se fue a la mierda, weón, y desfiguró el rostro de Jesus, pues, weón. Sí, Pero yo pienso ahí, los españoles son patú, porque no sé si ustedes han cachado la pared donde está esa pintura, porque no está en un lienzo, está en una pared. Está como llena de... Está como de destruida, weón, está como con humedad, weón. Por eso más que nada estaba cagada la pintura y ahora se viene a preocupar, weón. Sí, pues, weón, no, sí. Como sí. Que lo podrían dar vuelta, entrar a picar, llamar a Faunde, weón, dejar la weá con un peque, weón. Y la vieja mierda no habría tenido que pintar ninguna mierda, pues, weón. Pero es cuático porque más encima, cuando la vieja estaba pintando, estaba todo el mundo mirándola, pues, weón. Si no, no fue como piola, como la que, está bien, de cierto. O sea, yo me imagino en el momento de ser. Imagínate tú como la vieja, arreglando esa wea. Como que llega un punto en que tú mismo estás pintando la mierda y te decís por tu dentro, weón, la cagué. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Paro? ¿Qué? Y te entra ese como frío en la guata, frío en la guata. Control C, control B. Control Z, control Z. No, y como que yo cacho que sí, weón, la cagué. Sigo pintando. A ver, le voy a repasar para arriba a ver si se pasa. Le voy a pasar dos dedos a la wea para ver si se corre un poco. No. Pero bueno, ¿y cómo debe ser la historia? Porque significa como que tiene la boca media corrida, como si le hubiese pasado por la mano a la wea. Oye, tengo que introducir un poco, ¿eh? Estaba hablando de la estructura de Jesús. Pero sí, si está claro. Sí. Ese ha sido un tema de la semana, hay que decir la obra de arte. El a ver, muéstrame la foto. Este homo. Es que bueno, que parece, parece un homo sapiens, me gasta el pelo, es como un... No, weón. Es como el monstruo de la nieve. Pero yo creo que es como el grito, weón. Puta, como que habían unos monos, no me acuerdo si eran Johnny Quest o otra weá, que eran como unos monos así. ¡No! Eran unos weones que están bajo el centro de la tierra. ¿Cómo sí. se llama? Que me da miedo. Oh, ¡Espartaco! ¡Espartaco, weón! Sí. Era muy cuático. Y el sol bajo el mar. Y me da susto esos monos, pero se parecen... Susto? No sé, eran cagón. Como medio... Cagón. Es que era chico, weón. Cagón. Ahí está la transformación. No, cagón. Es palo, weón. Hecho como en buen estado, maltratado. Hecho pico. Versión tía Claudia. Versión señora Claudia. Bueno, y la vieja salió dando una entrevista. Lloraba, weón. Ah, la buena lloró. Ella solo tenía buenas intenciones, cachai. Igual me dio un poquito pena, porque. Pobre vieja, weón. Tenía como 80 años, weón. Pero es que, weón. Parte de la iglesia. Sí, igual, es culpa de la iglesia, weón. Y de internet. Sí. Esa es la weá. Porque yo creo que la vieja no contaba para nada con el factor internet de que. Ya, en otra época se hubiera mandado a la cagada, pasada piola, ya, pico. Incluso en 90 años más puede ser valorable, ¿cachai? Este, poner un valor. Pero internet ahora se ha encargado de hacer esta weá un meme. Esa, sí, weón. Pero yo creo que, a ver, sinceramente, ¿qué tú querías si te entregan todas las weas del Museo Precolombino y se restaura tus weas? Claro. El jarrito de greda. Y tal Lucas, el jarrito de greda. Esa máquina para... Puta para hacer fuego, la pelea patito, ¿no? Para que los indios se alimenten y toda la wea. O sea, si mandándome una cagada me vuelvo tan famoso como esa vieja, hago pico la mierda. Yo quemo esa wea. Quemo la wea. Me hago caca en la wea. ¿Han cachado que los museos son muy fome, weón? Sobre todo ese precolombino. No, hay museos interesantes. Sí, hay museos muy entretenidos. No, pero los en Chile. Los museos chilenos. El precolombino, o sea, como que van todos los pendejos, weón, de ese básico. O sea, el jarrito de gris. Mira, el jarrones, weón. Oh, weón, el cuadrito. El chalequito de los mapuches. ¿Qué me importa? El museo de los trenes entretenido. ¿Cuál? El de los trenes. Esa weón es bonita. Sí. El meme. Una weón interactiva, weón, que weón, yo fui como 7 veces, weón, en mi puta vida. Oye, pero la primera vez yo qué loco, weón. Fui yo también, la primera vez que fui. Es que aparte yo fui... como 5 veces, weón, es que yo fui cuando la weón recién salió, pues entonces era la novedad. Sí, la novedad, sí, la locura, la novedad. La única weón que tenía el meme era la weón que tú le pegabas a la pelota de fútbol. No, el piano. ¿Qué piano? El pianito en el suelo, que antes que la weón de Bonela, el pianito en el suelo, compadre. ¿Qué piano? ¿Qué piano? ¿Qué piano? O que había un piano que tú podías pisarlo y sonaba tin, tin, tin, tin. Y también la cama de clavos, weón. La cama de clavos era acuática. La alucinante burbuja gigante que tiene vuelta. Esa weá está en el mundo mágico, weón. No, es la misma weá que era el mundo mágico. Eso del meme, compadre. No. Yo les tengo que contar que una vez trataron de hacer como una especie de meme, ¿cachai? Así como llevaron el meme de Tura a Valparaíso, ¿cachai? Pero era como una versión penca en un galpón. Que habían como, bueno, 10 atracciones del MIM. ¿Qué? Que era como agua en jarros. Así de... Bueno, pero no te dijiste, era un galpón así entre medio del puerto, pasado a pescar la weá. ¿Qué? Una botella de Coca-Cola así, agua con aceite, no se mezcla. Bueno, una Coca-Cola. Sí, magia. No se pueden mezclar. Listo. Con este limón puedo hacer electricidad. Mira, un poroto claro. Así en un algodón. Dentro un petifor. No, No, no, no. Conecten dos cables. Luz, luz con una ampolleta. No. Mira, si chocan dos piedras, sale fuego. Pongan dos cables, uno en cada por una pila. ¡Claro! ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz! La wea para el pico. Pero bueno, te miento. Era muy ordinario. El meme versión Valparaíso, si alguien de alguien fue. Bueno, no. Era muy ordinario. Conecte dos cables, interruptor. Prendido, apagado. Prendido, apagado. Uy, cabrón. Te guastan llamas. Igual una maravilla. Estoy medio resfriado, bueno, disculpe si. No, estamos todos medio. Ahora pide disculpas. Sí. Oh. Pero volviendo con esta. No hay remodelación la palabra. Restauración. Restauración a versión tía Claudia. Oh, pero weón. Venga, weón. ¿Cachaste que están haciendo? Estoy mala chica, si no me están juntando firmas. Hasta con la tura. Para. Hasta con la raja, la weón. Hasta con el cuello de carne, la weón. Chapo, weón. Perdón. Están acumulando firmas, juntando firmas para que, bueno, dejen la obra nueva. No, la dejen tal cual. Y la dejen para la posteridad, así como en honor a la vieja, así como casi. Señora, te damos las gracias por haber hecho pico este cuadro, de verdad, así como que para la posteridad para siempre. ¿Sabes qué? Bueno, sería la raja. Igual la obra de Jesus ya es súper realista, pues, weón. Es como. Me da risa ver el y la de la vieja es una basura. Bueno, es que, pero bueno, ¿sabes qué más entretenido ver la de la vieja, weón? Sí, weón. Sí, weón. Yo también, me encantaría que la dejaran, weón. Es que tiene que ir a un museo. Es la cagada, pero ya no pasó, ¿sabéis por qué? Incluso podía pasar como un barroco. Sí. Medio raro, así medio. El mundo de Rocco, diría yo, weón. La weá, volá, que la mierda, weón. Pero que chiste, que esta weá ya es un meme, o sea, ya hicieron una polera, sí, con esta weá. Sí, ya, ya el meme tiene un nombre. Es Destroy Your Idols. Así como destruye tus ídolos. Weón, la zorra, weón. No, yo ojalá la dejaran, porque la weá Jesus, claro, tendrá todo lo de gestorio que queráis, pero es súper fome, weón. Es súper fome. Weón, está lleno de imagen así, está en todos los igual, calendarios. Pero la weá, esa weá es como el dios Japo. Sí. Como el dios Japo. Jesus Japo. Japan Jesus. Sí, y la cagó que Jesús han encontrado, han armado tantas fotos del weón que dicen que es más feo que la chucha, ni comparado al Jesús de ojitos azules de las películas. Que emboláis así. Weón, que emboláis así. Emboláis como lo pintó la vieja. Así. Oye, era una revelación. Dicen que Jesús se parece a Osama Bin Laden. Sí, una weón así. ¿Verdad? Sí, sí. Como que han hecho reconstrucciones del rostro del weón así en base a descripciones que salen en la Biblia. No hablís de mi ídolo así, weón. Del weón. Destroyer. De mi ídolo así. De Jesus. No hables así de mi amigo. De Dios Jesús. Bueno, de tu amigo y Jesús. Que viene. Ojo, que viene. Lo trae Pepsi. Lo trae Pepsi. Bueno, y dicen que tiene cara de talibán, lo que es lo más lógico del mundo si es que el weón estaba por esos lados, pues, weón. Claro, ¿cachai? O sea, tenía que tener cara. No, igual las películas judío. Tienen su fantasía. O sea, si o sea, en Chile. Que Bruce Willis sea Jesús, weón. No, weón, mega musculoso, joder, así les que weón. Rubio, Ario. Ario, ¿dónde, weón? No, pues si weón era judío también. Sí, weón, sí, Ario. ¿Qué? ¿Tú eres judío, papá? No, yo no. Dach, cuéntame tu historia de que eres judío. No, yo no. Yo les. Yo ah, no. Dach, tú no tienes prepucio. No, ¿eres judío? Yo tengo, mira. No. ¿Qué? Tú eres judío. Cuéntanos tu historia porque eres judío. Y chistero de los judíos, por eso te hace tanto bullying. Sí, bo, esta. Pero es que yo no soy judío. No, si lo eres, Dach. De ahora tú no eres judío. Yo no soy judío. Desde hoy día. Sí, les puedo comentar que no les había contado. Oye, el Dach es judío de hoy día. Así que toda la gente diga que es judío el Dach. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí? Judach. Hashtag Judach. Por favor, cuando no, comenten no este capítulo, hagan el hashtag Judach. Yo no soy judío. Sí. Ya, ¿por qué no voy a contar? Ah, es que no sé si los conté, pero yo en mi casa hubo un tiempo que mi familia. ¿Era judía? No, mi casa es súper antigua. Y hubo un tiempo que mi familia se fue a vivir como al sure, mi abuelo con mi. Sure. Con mi mamá. Al sure. Hueviando a toda la región del sur. Cagando. Así le decimos nosotros, el sure. Entonces, como que se fue a vivir al sure y resulta que arrendaron riendo. No me estoy riendo, compadre. Ya, voy, ya. Arrendaron ya. Mi casa. Atentos y adivina quién se la arrendaron. Al judío, don Francisco. ¡Sí, weón! Se lo rentó a don Francisco. Y no está ya, no es mentira, de verdad. No. Te lo juro, weón, firmado. Si una vez para los 25 años, no sé cuántos años, fueron a entrevistar a mi casa porque el jardinero que teníamos en ese tiempo, que ya se murió. ¿Era don Francisco? Era don Francisco también, pues, weón. Y salirle otra vez, yo estaba en la pieza de mi mamá investigando así como sacando la weá de la pared porque la íbamos a pintar. ¿Y qué tenía rayada la weá de don Francisco? No. La pared. Weón, la pieza de mi mamá era un baño judío de don Francisco, weón. No, weón, no sé si hay gente erudita en el mundo judío, pero ¿tupo? Parece que ya. Pero parece que hay un lugar en la casa de los judíos donde ellos hacen como una especie de baño, sauna, no sé qué, donde ellos como que se bañan y están todavía los tarugos y esa weá, donde bañan a la guatona Kreuzberg y el Puga, en la pieza de mi mamá. O quizás donde bañan a don Francisco, en leche. En leche de burro. Pero weón, ¿cómo es que te tienes que ir al baño con unos tarugos? No porque entiendo. Yo le pregunté, le dije, mamá, esta weá es súper rara, porque como que tenía como unas marcas súper cuáticas. Yo decía, ¿nazi? Yo le dije, ¿qué mueble le pusieron acá? El judío nazi. ¿Qué mueble le marca pusieron? Marca sionista. Yo le dije, mamá, ¿qué mueble le pusieron acá? Y mi mamá me decía, hijo, cuando volvimos del sure, don Francisco tenía un baño en mi pieza. Y esto ahora, mi pieza fue el o baño. O sea, tu casa era la ex casa de don Francisco. Cuando no era ultra famoso, sí. No. Sí, compa. O sea, Dutch vivió en la casa de don Francisco. Sigo viviendo en la casa de don Francisco. Penado por el espíritu del cabezón judío más millonario de la televisión chilena. Y fascista. Sí, y fascista. Sí. De verdad. O sea, el Dutch vivió. ¿Puedo decir que Dutch es hijo de don Francisco? No, weón, no soy judío. Ahí está tu no simbología judía, weón. Weón, yo creo que tú me has contado esta historia. Que qué notable que después de 24 capítulos recién la vengáis a revelar. Es que no me había acordado, pues, weón. Y eso que lo hemos insultado todos los capítulos. Weón, y a la ¿verdad? Hija, weón. A la guatona. Zona de mierda. Sí, claro, weón. Viste, weón. Así que a contar del capítulo 25, este va a ser podcast gigante internacional. ¡Oh! ¡Qué buena idea, weón! Exacto. ¿Y quién va a ser el chacal? Scotty. Oh, ha estado callado. Oye, y eso pasa. Esa es la historia que les quería contar. Así que eres judío, Dutch. Feliz Abrahama. El judío del día. No soy judío, weón. No soy judío. Es judío. Es judío. No soy judío, weón. De los creadores de Dutch. Judas. No soy judío, weón. No soy judío. Dutch, sí, no lo eres. Gracias. Sí lo eres. Pero qué cuático, weón. Me sorprendió la historia, de verdad. Que yo estoy emocionado hasta el corazón. Sí. Igual no fue tan buena. No fue tan buena. No. Es notable porque tú vivías en la casa de Don Francisco y sí. Chester vive cerca de Fernando González. Aparte, no, pero yo quiero hacer que una. Que ahora aún hecho mierda. Quiero hacer una mención. Una vez que yo me junté en la casa de este weón. ¿Ya? Y este weón vive cerca del metro Príncipe de Gales. Y me dice. ¿Te acordás? Sí. Y la referencia que me da es notable, así. Me dice, mira Nico, te tenés que dejar en el metro Príncipe de Gales y irte por este lado del metro y voy a cachar una parte que igual al túnel del Mucho Lucho. Ahí va. Y cachó el toque. Es igual. Y cachó el toque. El túnel del Mucho Lucho. Oye, y es igual. Ahorita que había saliendo ayer como echando entrevistando. Sí. El lindo túnel, güey. Pero la referencia de mierda. Bueno, juntamos el túnel del Mucho Lucho, chao. Igual el Mucho Lucho es un programa que calo hondo, güey. Sí, igual la ese otra... túnel es místico. La otra vez, güey, es que sabéis que toda la línea 4 tiene el túnel de Mucho Lucho, güey. Sí, calo hondo, arquitectónicamente. La cagó. Güey, y hay unos güeyes como que van en el Jumbo así, por decirte, comprando la güey. Oye, llevamos también Shoripani. Y el otro, no será Mucho Lucho. Ah, como que esperan que como que la talla ya cagó esa wea, pues bueno. Pero hay gente sí. Que sigue diciendo Mucho Lucho. Pero ojo que el Mucho Lucho era antes, la talla del Mucho Lucho era antes que el Mucho Lucho. Sí, pues, sí Dutch, Pablo, si de hecho el nombre viene de ese hueveo. ¡Puta la wea! ¡Tanto nada! ¡Puta la wea! Nada. Yo pensé que estaba bien. Alto, Dutch. Yo pensé que estaba bien. No, pues bueno. Claramente el nombre del programa venía un hueveo previo generacional. Oh, yo me sentía feliz por lo que puta, dije. Es como Pipi Libao, pues weón. ¿Qué? ¿También existían? Sí, pues, los 60. No me güey. Sí. No me güey. Sí, oye, ¿qué otro tema tenemos? Compadre, hemos dejado para el final quizás el tema más emblemático de esta semana que tiene que ver con Carlos Villagrán. No probablemente tal con su persona. No probablemente tal con su persona, pero sí con un acto sexual que lleva a su nombre. El Kiko. De hecho, yo debo reconocer que cuando vi el trending topic, dije, cagó este weón. Murió Kiko. Weón, la que quedaba a pensar eso, sí, murió el Kiko. Yo también pensé. De hecho, yo creo que si Carlos Villagrán vio a esta weá sonte en México, dijo: ¡oh, me quedan en Chile! ¡Voy a pegarme un avión para allá! Pero qué pena que no. Weón, yo creo que cuando llegó acá y se dio cuenta que eso era, empezó a llorar, weón. No, pero el video es para el pico. Literalmente. Es para el pico de todo Chile. Para la gente que no lo ha visto. Que dudo que exista alguien que a esta altura no lo haya visto. Mi abuela, así. Claro, las abuelas que escuchan podcast. se trata de una señorita en una discoteca. Bien educada. Bien educada, por cierto. Igual no está tan fea. No, no. Sí, sí, con cuatro piscolas. Lo único que molesta es... Ay, buena, pues, Brad Pitt. Ya, sí. Que... lo único que molesta de ella es su voz un poco chillona. Sí. ¡Hola! ¡Tengo un secreto! ¿Querés que te lo muestre? Pero, bueno, es terrible. Bueno. Y ahí ella revela el secreto del Kiko, que en palabras técnicas así simples es meterse el pico a la boca entero y chupar los cocos y... Ah, eso también. Oye, ¿no? Es el como set completo, el surtiva adentro. El surtiva completo adentro. En el fondo es meter toda la frutera... Sí, adentro. En la boca. Es lo que se llamaba los huevitos a la copa. Claro. Ahora se llama huevito al mentón también. Sí. Huevo a la pera. Huevo a la pera. Sí, ahora... No, pero es que huevo a la pera es afuera. Sí, ah, tienes razón. Sí, no, por algo los huevos... Ella evolucionó la técnica. Sí. Y yo debo decir, bueno, con quizás un poco de orgullo inclusive en el sexo femenino, que me sorprende cómo evolucionan las técnicas sexuales. O sea, yo después del dragoncito no esperaba nada más con dragoncito. No, y debo reconocer que de trabajo hicimos un estudio. ¿Y hicieron el Kiko? No. ¿Hiciste el Kiko a tu jefe? Hicimos una investigación. Una investigación recabada. ¿De cuánto les habían hecho el Kiko? No. Y encontramos un video... ¿Real del Kiko? No. Sí. ¿Se metieron a todos tus portales y revisaron todos los videos? No. Ahí empezamos a investigar porque... Es importante investigar estas cosas, empecé, para eso es verdad. Sí, mentira. Porque importa sí, que la sonda haya llegado a Marte, ¿no? No, pichura esa weá. ¿No? Sí, la weá. El Kiko. Eso está pasando en la Tierra ahora. Sí. La weá de Marte. Es una weá que está muy lejos y que puta, y no va a estar ni hijo cuando pase. No, obvio. Así que hicimos una investigación y nos llegó un mensaje de un amigo externo que dijo: miren, Kiko. Entonces, hicimos clic. Se puede dar fe que se puede. Sí. Bueno, destacar que en The Clinic hicieron un tutorial para hacer el Kiko, ¿en serio? Bueno, sí. Es notable. Y no, ese como, el Kiko no muere en el intento, una claro, así. Porque la weá es súper lógica, es como por ejemplo que claramente no hay que comer antes de hacer el Kiko, que está ahí. Claro, la mina no debe comer porque si no va a vomitar encima de. Hay tutoriales de higiene también. ¿Cachai? Habla que es el único acto sexual que premia a los jóvenes que tienen el pene pequeño, porque claramente los japos se ven más capacitados para poder. Sí, weón, es verdad. ¿Cachai? Los japos son secos para ser el Kiko, sí, El Kiko tiene también sus beneficios, sus bondades. Las bondades del Kiko. Lamentablemente yo a mí no, la mujer no podría hacer. Porque la puta. No te reáis, la puta no. Tenía puro manguaco ahí. No. Por eso está gordito, es como un gatito castrado. Garfield. No, porque la mía le quedaría la boca como el guasón, así como la. Ay, tranquilo. Sí, pero que entrar en. O sea, te estás riendo que tú tenés los cocos hasta la rodilla, compadre. No quiero entrar en privacidad, no quiero entrar en detalles de mi escroto, weón. En detalles escrotales. Escrotales. Pero. Otro hecho notable es la coincidencia de nombres entre esta mina y la mina del dragón del Rumpi. Todo calza, weón. Pero es la misma, en bola es la misma, porque esta mina se llama Scarlet y recordemos que la mina del dragón del Rumpi también se llama Scarlet. Y ojo que, para los que no se acuerdan, el mismo audio del Rumpi decía del weón: si a mí me dijeron que yo no me tenía que meter con minas con nombre artista, son las más maracas de todas. Sí, pues. Es verdad esa wea, con eso me acordé. Gracias por recordarme, es verdad. Entonces, la wea, es importante, perfecto. Yo creo que. Huevón pa'l pico, de nuevo. Vuela alto, Kiko, weón. Bueno, ese weón. Yo aquí cuando lo he visto en Twitter, si he visto en Twitter a Bolaño. Chao. Al Chao. Diciendo algo. No, algo al respecto del Kiko, pero me lo imagino ahí hecho mierda leyendo en su iPad. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Con esa voz culiada que tiene. Esa es el Kiko. Oh, hijo de puta, me están copiando el mono y la weá. Voy a cobrarle los derechos a esta mina, weón. Puta la weá. Pero sabes que también hay un momento importante en el video mismo, en el cual la mía dice: bueno, el Kiko es eso, es meterse los dos cocos en la boca. Y el weón. Los cachetes. No, y el weón no sabe qué decir. No, y el weón está tratando como que se muera como 3 segundos. Porque el weón es muy virgen para la weá, como decía, porque tengo que procesar la weá. Los cocos. Yo creo que ese weón. Oh, no me voy. Yo que ese weón. Es como loading ahí. Sí. Yo que ese weón nunca esperó esa respuesta. Me encima la mina le hizo el gesto. Hizo sí. Los cocos en la boca. ¡Bup! Y infló los cachetes, weón. Sí. Igual que Kiko, weón. Weón. Fue maravilloso. Notable, weón. Igual es notable esa weón. De tema país, weón. El laverso de la mina. Menos mal es trending topic eso, weón. O sea, yo me pregunto de verdad. Anoche, ¿cuántas minas debieron haber tratado de hacer el Kiko en sus casas? ¿Cuántas minas les pidieron, oye, hacen el Kiko? Señorita, si usted sabe hacer el Kiko, por favor, pónganos. Sí, yo sé. Sí, eso sí, es todo. Nada más. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Para que no nadie diga, ay, ¿qué está diciendo que sabes el Kiko? Sí, no ponga. Sí, un hashtag, sí, yo sé. Sí, yo sé. Sí. El Kiko, sí, yo sé. Claro, no, sí, yo lo hice. Sí, sí, pero no hago así. Y ahí vamos a sacar estadística. Son importantes del país, ¿verdad? Que Adimar, que weá. Que Piñera subió la encuesta. Sale, weón. Dale, el Kiko, weón. ¿Cuántas saben las personas en Chile, las mujeres, cuántas saben hacer el Kiko? Eso, sí, pero es importante haber hablado de este tema porque es un tema que a la sociedad le importa. ¿No? Es un tema delicado que estáis rellenando, pero abre como el hoyo. Abre nueva arista a la sexualidad. A la sexualidad, pues, bueno. No sé si es verdad, yo por eso me sorprendo. O sea, ¿con qué nos va a sorprender el sexo femenino de aquí a 2 años más? Puede salir. Sí, ese weón un cobol, pero a mí me gusta, había un tweet muy bueno, weón, que era como. Ay, qué tanta weá que saben hacer el Kiko. Cuando aprendan a hacer el barril del chavo, hablamos. Weón, igual le encontré la razón. Sí. Igual le encontré un poquito la razón. Weón, los cachetes de Kiko bastante más pequeños. Oh. Pero bueno. Eso, ¿algo más que decir? ¿Tú no? Yo creo que tenemos que pasar a nuestra amada sección. Las preguntas. Sí, yo creo que para el próximo capítulo vamos a dejar las preguntas para Nico en su cámara viajante. Venga. Ah, sí, porque tenemos la cámara viajera de Nicolás. No, la cámara viajante, venga. Si quería aprovechar el tiro, porque puede que la otra semana ya no me acuerde de nada. No importa, es mejor. Ah, ya. Sí. Sí, importa. Sí, está bien. Podemos tirar un par de preguntitas ahora. Sí, yo creo. Bueno, y por mientras que ustedes empiezan a teclear, mandar... No. Aquí una persona nos dice. Pero acuérdate. ¿Cómo tienes que formular las preguntas? Ah, sí. La pregunta dice así. Este weón se me un orgasmo. Perra. Es la música que suena, yo quedo pa'l hoyo. ¿Qué hace sexy a una mujer? Las tetas. Pero ¿por qué la pregunta es filosófica, weón? Pero si no es filosófico, ¿no? Igual es como... poco filosófica, es como que si la dijera el ospecho. Sí, no. ¿Qué hace sexy una mujer? Puta, es que la típica persona dice los ojos, la sonrisa. Esa es la típica guan que quiere pasar por caballero. Sí, no. ¿Qué te gusta más, vos? Es la actitud. Es la actitud. Sí, esa es la mano. Esa, güey. Bueno, una mina con actitud te puede hacer bolsa y va a ser extremadamente sexy. Bueno, no puede nada de tal. No puede nada raja. No pueden nada de celos, te dan muy feo. Bueno, la misma. Ay, pero una actitud zorra te hace mierda, weón. Es que es lo, una mina con actitud, ya desde independiente si tiene buen cuerpo, no, pero weón, actitud es la zorra. Pero así como weas personales. Onda como. Sí. No, pero yo me refiero como weas personales de gustos de cada uno de ustedes, así como qué cosa ¿cómo? Les gusta en una mina. ¿A mí qué weas me gusta en una mina? Sí, pues. Actitud. Puta, yo, weón, con que me... dijiste en las manos. No, era broma, weón. Yo, weón, con que me soporte, weón, está todo pagado. Oh. Weón, sí, pues, weón, sí. Dachi está pololeando. Ojo, Dachi pololeando. Weón, con que me aguante, está todo pagado. ¿Y te aguanta? No, sí. Sí, me aguanta. Ah. Sí. ¿Y edínico? Los pechos. Comparto contigo la actitud. Debo decir que... Es intimidante, weón. Intimidante. Es como que atrapa la weá. Me gustan mucho los pechos también, pero... Si no hay pechos de por medio... Pero la pregunta, yo pensé que la pregunta era como... ¿El pichillo o la caca? ¿Los pechos o el culo? No. Por eso decía que tenía su filosofía dentro de todo. Ah, ya, ¿cachai? Sexy. Ponte tú ahí, bueno, es que le gustan las minas altas, las minas más bajas, ¿cachai? No sé. Sí, es un tema más chiquitita. A mí igual, yo me reconozco partidario de... Son más maniobrables. Sí, me gusta las chiquititas. No me gusta que sean de mi porte. Sí. De tu porte. O sea, con un hermano al lado. La obra, un gemelo. No, un poquito más bajo, un poquito. Sí, no, me gusta chiquitito. La siguiente pregunta para el Nacional Dutch y dice así. ¿Por qué a mí? Al Dutch. ¿Vieron a Paul McCartney en los Juegos Olímpicos? Puta la wea. Pasaste la eternidad. ¿Lo vieron o no? No había Paul McCartney. Lo busqué, pero no. Yo no tengo el ASO que FM activo acá. Tengo más preguntas que. Hay más preguntas que la mierda. Puta, si llevamos caleta de tiempo sin grato. Otra pregunta. Y dice así. Tengo un sticker de podcast y todavía no sé dónde pegarlo. ¿Dónde me recomiendas que sería el lugar para mejor para pegarlo? Puta, si eres mujer, en tu bombacha. ¿En tu bombacha? En el saquito de arena. No. ¿Quién dijo eso? No, ¿qué fue? Dad, el saquito de arena. Scotty, weón. Puta, Dad. Qué hermoso. No, fuiste tú, Dad. Fue Scotty. No metas a Scotty en esto. Pobre. Scotty se defiende. Sí. Si es mujer ahí, yo creo que sería una buena. Y nosotros hemos dado tips de dónde pegar el sticker. Sí. O sea, la gente es pajera, la gente no escucha los capítulos. Penca. Hasta le hemos dado tips como, por ejemplo, en lugares visibles y altamente transitables, como el interior de la casa del perro. ¿Cachai? Un lugar ideal para pegar un sticker de podcast. Puta, ¿cachai? Sí, o sea, por favor, weón. O sea, esa pregunta está escrita con la punta del pico, weón. Sí, dos dedos de frente, compadre. Hay muchos lugares para pegarlo. Acá Nacho de T nos tira la siguiente pregunta y dice así. Si estuvieran solos en una isla, ¿ya? ¿Qué compañía preferirían y por qué? Dos puntos. Piñera, o Don Francisco, o Doctora Cordero, o Viñuela, o Paul McCartney, o... ¿Sale, verdad? Scotty, o El Cangri y El Dutch, o Billy Kreuzberger, o Kel y Pablo Chini. Solo son esas las alternativas. Saludos. Solo son esas, sí. Son poquitas. Menos mal que nos dio Nacho de té. Ya se me olvidaron, pues. Puta. Yo creo que Don Francisco, yo opino. Tú te querés con Paul McCartney. Sí, está claro. No tienes derecho a decir ni una hueva. Puta la wea. Sí, pues. Que yo iba a responder otra vez. ¿Cuál, a ver? La Doctora Cordero, te matáis a la vieja y tenés como 50 asados, pues, con guatona culiada. Carne amarga, po. Amarga la carne dura. Vieja. Sí, igual es verdad. Yo con el Cangri y el Dutch, igual, weón, sería la weá chistosa, weón. Sí. Weón, medio, dos minutos y te tendría fileteado completo, compadre. Yo me quedaría. No, que confío en ti, pues, si el Dutch. Yo me quedaría con la Kel. Aunque. Y Pablo Chile. No, sin Pablo Chile. No, porque. Kel y Pablo Chile. Puta, me piteo a Chile de un escopetazo y me quedo con la Kel. Aunque yo creo que después de un mes de escuchar así. Oye, ya, po. Hazme el amor, po, weón. Hazme el amor, po, weón. Ando a buscar plátanos, po, weón. Tengo hambre. Oye, weón, ya, po, weón. Sí, po, weón. Ya, po, weón. Llama al avión, po, weón. Yo creo que después de un mes de esa weón estaría aburrido. Sí. Puta, ¿cuánto voy a ir a conocer a mi mamá? Oh, esa weón sería la peor. Acá un amigo nos dice tremendo choque y no hay más. Tremendo choque. Bueno, aquí una pregunta. ¿Cuándo eran niños, qué querían ser cuando adultos? Yo quería ser astronauta. Locutor de podcast. No. De hecho, yo soñaba con una base espacial de la NASA en la Isla de Pascua. ¿En serio? Te conté una vez esa historia. No. No, que era mi sueño. De hecho, una vez al orientador le dije en mi colegio. El entero estaba, lo agarraba el huevo pesado. Decía, ¿y tú, joven, qué quieres ser cuando adulto? Astronauta. Y el entero era un cura. Pero me dice, hacer astronauta en Chile es muy difícil. No, yo le decía, tengo mucha fe de que en la Isla Vasco hicieran una base espacial. Como Cabo Cañera. Sí, la iba, wea. Y le decía, pero no, Isla Pascua es muy pequeña. Se fue. No, construimos una. Adaptamos la Isla de Pascua y botamos los Moai y todo eso. ¡Qué bueno! Yeah. ¿Y ese conserje no estará escuchando? No, el orientador, güey. ¿El orientador no estará escuchando? No, era, sí, porque si no está escuchando, señor orientador, mire lo que sucedió. Miren qué terminó todo. Miren qué terminó ese astronauta, ese niño astronauta. A mí me pasó que una vez en una clase de religión en el colegio, así muy cortito, tuvimos como una charla y todos tenían que decir cuál era su sueño. Y teníamos un compañero que era perno, no voy a decir el nombre, era perno. ¿Y el nombre, weón? Era no voy a decir. Este hombre, no, y estábamos todos ya, porque entonces como que todo. No era yo, weón. Porque si fuera yo no lo contaría. Y empezaron todos, no, yo quiero hacer esto, yo quiero tener un Ferrari, bla, bla, bla, bla. Y llegó este weón y no quería decir nada, pues, weón. Entonces decía, ya, pues, compadre. digamos, compadre, oye, weón, di tu sueño, Y el profesor, compadre, esta weá no va a salir de acá. Y nosotros, sí, weón, confía en nosotros, amigo. No va a salir de acá, weón, pasó podcast. Weón, este, corte, el weón mira todo, se pone serio y dice, mi sueño es hacer el amor. Así, weón, weón, un silencio así, cuático. Y todos nos miramos y nos recontra cagamos la risa. Al recreo ya la weá la sabía hasta mi mamá, weón. Weón, no. Al pico. Y ese weón pasó la historia por ser recordado al weón que soñaba hacer el amor. Qué pena, weón. Qué pena. Qué pena, weón. No voy a decir su nombre, pero fue muy bueno. No, ¿y tú qué soñaste? ¿Sí? ¿Y qué soñáis? ¿Sí? No, es muy vergonzoso. ¿Qué? Uy, marica. Yo quería trabajar para la Nintendo probando juegos. Ese fue mi sueño. Blizzard también es un buen sueño. Ñoño Detective, buen sueño. Mira, aquí otra pregunta dice: ¿no les da vergüenza dárselas de izquierdistas que están con el pueblo? Siento que son más cuicos que la cresta. No. Esa pregunta, por fin la dijiste, weón, porque me tiene hasta la coronilla. Hasta la coronilla que los weones piensen que porque. Dacho, no te calientes. Es que no me caliento, pero no, weón. No, dile que no, dile no, no. O dile sí. Sí. Acá somos comunismo derechista. Sí, perritz. Perritz. Vamos por la promo Market, perritz. Es contra el sistema, perritz. Sí, perritz. Sí, ya se me olvidó lo que le había dicho la vez pasada que me salió tan relindo, weón. En ese capítulo de mierda que nunca. Por suerte fue exterminado. Sí. Bueno, y la otra pregunta la vamos a dejar para el próximo capítulo. Porque es la hora. ¿En la hora es la hora? Sí. El Goti hace rato que no está tocando el vidriecito ahí, está haciendo señas. Sí. Ahí está, gracias. Es verdad que es. Un paréntesis, me pregunto al Dutch. Dice: ¿es verdad que Scotty le hizo gancho a Dutch con una mina? ¿Con un sector polar? Sí, bro. Scotty los unió. Ya, yo les voy a confesar. Scotty conocía a mi actual pareja, sí. Sí, me hizo gancho y la verdad es que ella, Scotty, nos sacó a mí y a ella de la droga. Y qué me lindo. Trajo acá a Posca. Así que gracias, ratón. Yo quiero leer dos preguntas antes de que se acabe esta sesión. Ya. Porque hay dos preguntas. Se me había olvidado. Weón, hay que leer acá. La siguiente pregunta. ¡No! ¡Callaos! Te toca. La siguiente pregunta dice así. ¿Qué talla de sostén es el Chester? ¡Huevón! ¡Huevón! ¿Para el copa D? ¿Qué talla de? ¿32 copa D? Yo creo que dice C. ¡Ay, no te toquí los pezones! Yo creo que dice C. Me excité. Weón, ¿qué talla eres? DF. DF o L. Esa weón es enorme, weón. Sí, DF o L. Yo lo único que quiero decir es son muy grandes. No, dale, ¿ah? ¿Sí? No, tus tetas, no la preguntas. Ah, yeah. No sé si son notables, pero sí, se notan, son muy grandes. Así que debe haber un sostén muy grande. Sí. Otra pregunta es una buena, Río, weón. ¿Eso? Oye, ojo que hay nuevas preguntas con dobles míos. ¿Sí? Sí, mire. La siguiente pregunta dice así: ¿es verdad que Nicolás es el doble oficial de Juan Letoa? ¿Quién es ese huevón? Juan Letoa. Y acá de los personajes son más re maravillosos que vos te encuentres en el doble de algo. No lo conocen. No. Como el doble de la piedra del oeste. Sí, wey, sí. Recordemos que lleva el doble de la piedra del oeste. Sí, Silent Bob. Ahora tenemos. Fifafu, una wea. Sí, Fifafu, una wea. ¿Y ahora quién es? Juan Leto. Juan Leto. Bueno, ¿qué fue? ¿Quién es ese weón? Oye, una última pregunta para cerrar la sección y cerrar podcast. ¿Es verdad que Pablo Collapse y Scotty son amantes y que Nicolás no sospecha nada? A sí, ver, esto es un tema igual serio, sí. Para nosotros como equipo, como programa. Ah, ¿de verdad pasó? Puta Nico, weón. En mi ausencia. Puta, sí, la verdad es que se tocaron. Pablo, weón, y Scotty. Se tocaron. Sí, weón, pasó. Puta, sorry. Sorry. Ah, tranquilo. Yeah. Hubo sexo, man. Y anal, man, sí. Anal. Sí. Y anal. Scotty se metió por el... Se metió por el ano de Pablo. Sí. Pablo fue un invitado que tuvimos. Le tiró caca en la cara. Eso está en tu closet, tiene que salir. Oh, qué asco. Scotty. Me gusta. Oh, quedó contento. Sí. ratón maraco. Asexuado de mierda. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Uno gana, otro pierde. Uno gana, otro pierde. Así es podcast. El Kiko. Tomás Gonzalo, uno gana, otro pierde. Con el Kiko también. Sale chao, cuarto. Uno gana, otro pierde. Claro, como en la boca. Uno gana, otro pierde. Así es toda la vida, po. Don Francisco, la casa del Dach. Uno gana, uno gana, otro pierde. Mientras el Dach está pobre en su casa, Don Francisco está en millonario. Uno gana, otro pierde. Debería hacerse cargo ese weón. Así es la lógica podcast. Oye, pero quizás hay billetes debajo de tu casa, po. ¿Por qué me voy a buscar? Voy a desenterrar la pieza de mi madre. El oro sionista debajo de tu pieza. Que tenés que hacer la pija. Mañana llegamos con las catas de moler la weón. Ya, me gusta la idea, me gustó la idea. Bueno, y eso, nos despedimos. Nos despedimos. Sí. Que estén bien. Ustedes ganan con este capítulo de 24. Nosotros perdemos. Nosotros perdemos porque tenemos que seguir grabando nuevos episodios. Sí, pero nos vemos hasta una próxima oportunidad. Los extrañamos. Y todavía se los pesan. Chao, amiguitos. Nos vemos la próxima semana.